Ternura, me dicen tus labios cuando tú pronuncias la palabra amor. Ternura, hay en nuestras almas y en cada momento de tierna pasión. Ternura, palabra sagrada, tan pura y sublime por gracia de Dios. No hay nada más grande que dos que se quieren, viven el amor. Estar siempre juntos, forjar sentimientos que dan el corazón. Y será que nunca se pueda acabar este amor tan grande, puedes aceptar. Me sigas queriendo con la misma fuerza como hasta ahora. Por más que te aleje, yo te sigo amando. Y cada momento te voy extrañando. Repito tu nombre que tengo presente siempre a flor de labios. Como una canción, como una canción. Ternura, me dicen tus labios cuando tú pronuncias la palabra amor. Ternura, hay en nuestras almas y en cada momento de tierna pasión. Ternura, palabra sagrada, tan pura y sublime por gracia de Dios. No hay nada más grande que dos que se quieren y van el amor. Están siempre juntos porque los sentimientos que dan el corazón. Quisiera que nunca se pueda acabar este amor tan grande, pues me sabe dar. Te sigas queriendo con la misma fuerza como hasta ahora. Por más que te alejes, yo te sigo amando. Te voy extrañando, repito tu nombre que tengo presente siempre a flor de labios. Como una canción, como una canción.